No solo así está organizado el pueblo, tenemos muchas áreas de trabajo. Vamos a hablar un poco sobre la agroecología. Y ahorita, casi el pueblo ya está organizando más sobre la agroecología en todos los altos de Chiapas. Ahorita ya tenemos promotores en cada municipio, en cada comunidades. Están recibiendo más capacitaciones sobre la agroecología. Porque vemos, o sea, el pueblo se dieron cuenta que los productos químicos que están vendiendo los ricos, el mal gobierno, pues solo están matando la madre tierra, están contaminando el suelo, el río, el aire, ya está acabando todo, nuestra madre tierra. No solo la tierra, y hasta nosotros, los pueblos indígenas. Porque los productos químicos que venden el mal gobierno, pues trae mucha enfermedad y todo. Por eso se acordaron los pueblos, empezaron a organizar. Ahorita ya casi hay muchas comunidades, muchos municipios en todas partes. Ya saben cómo se prepara los abonos orgánicos. Ya están aprendiendo muchas cosas. Pero ya no están usando los productos químicos, así en pura natural están aprendiendo ahorita. Para que salga bien la producción y todo. Ahorita están aprendiendo sobre la conservación del suelo. Muchas cosas están aprendiendo los pueblos. Pero el mismo pueblo lo organizaron. Se dieron cuenta de sus trabajos. De los ricos solo está acabando los pueblos indígenas. Es inventado por los ricos. Y además, los pueblos ya están sembrando milpas, frijoles, hortalizas, pero allá así en pura natural. Ya están echando abonos, pero en puro orgánicos. Ya están buscando buena forma, cómo sobrevivir los pueblos, porque así está organizado el pueblo. Y es muy importante ese área de trabajo, porque es buena ese trabajo, porque, bueno, no puedo decir todo porque lleva tiempo para decir de eso sobre la agroecología. Lleva tiempo para explicar bien. Pero sí, los pueblos ya están aprendiendo muchas cosas sobre la agroecología. Y así, no sé si saben ustedes, ya tenemos una cooperativa de Achichojobal. La sociedad, están echando abonos sus cafetales, pero así en puro natural, orgánicos, para que sale bien, para que no haya más enfermedad. Casi todos no queremos más enfermedad. Por eso están preparando, están organizando el pueblo. Y así, casi en muchos municipios, muchas comunidades están organizados sobre las cooperativas de Achichojobal. Ya están vendiendo sus cafés en otros países del mundo, no solo aquí en México. Están vendiendo sus cafetales en Estados Unidos, en España, en Italia, en otros países del mundo. Pero sí, el café es bueno, buena calidad y es, sale bien, bien rico, porque ya es en pura natural. No es igual como el café que se vende en el gobierno. Usan puro químicos y todo. Ya no es igual. Así está organizado el pueblo. No solo. Hay muchas áreas de trabajo. Tenemos cooperativas de las mujeres. No sé si se dieron cuenta, tenemos unas cooperativas aquí nomás. Y hay otras cooperativas más allá arriba. Tenemos varias cooperativas de la artesanía. Casi ya vamos avanzando un poco, pero debajo de las amenazas, como te dije hace rato. Aunque hay muchos obstáculos, pero nosotros ya estamos resistiendo. Pues es todo nuestra palabra y muchas gracias. No sé si entiende, pues esa es mi palabra. Gracias. Gracias.